Wambra Emprende es un proyecto de la comunidad Global Shaper Quito Hub y se centra en apoyar a adolescentes de primero y tercero de bachillerato a expandir sus perspectivas de posibilidades para el futuro a través del desarrollo de temáticas y habilidades que no forman parte de su malla curricular, pero que fortalecen sus perfiles profesionales de liderazgo y emprendimiento. Ellos mantienen abierta la inscripción bajo el programa Líderes Z y esto lo vamos a conversar esta mañana junto a Karina Gabela, lead del proyecto Wambra Emprende. Buenos días, bienvenida. Hola Darío, buenos días. Muchas gracias por el espacio y contenta de estar aquí con ustedes el día de hoy. Bueno, hay varias temáticas para tratar esta mañana, pero vámonos desde el origen de esta propuesta de Líderes Z. ¿En qué consiste la comunidad Global Shaper en términos generales, por favor? Bueno, te cuento un poco. Nosotros somos una comunidad que nace como una iniciativa del Foro Económico Mundial. Existen más de 400 hubs, grupos en diferentes ciudades alrededor de todo el mundo. Somos más o menos unos 9.000, 10.000 jóvenes que trabajamos en proyectos sociales en las diferentes ciudades. Entonces, lo que nosotros nos enfocamos es en realizar proyectos de cambio e impacto en nuestras comunidades. Y específicamente el Hub de Quito se enfoca en tres temas, que es educación y empleo, medio ambiente y equidad e inclusión. Y también en Ecuador contamos con otro hub, uno en Guayaquil, que también ellos tienen sus diferentes proyectos, pero el proyecto Líderes Z se enfoca específicamente, es un proyecto del hub de Quito. ¿Hace cuánto tiempo en la ciudad? Si no me equivoco, más o menos desde el 2012. 2012. ¿Y por qué estas tres temáticas definidas específicamente para Quito? Bueno, son lineamientos también que el foro vienen de la mano con los objetivos que nos brinda el foro y también la sede principal de la comunidad en Ginebra. ¿Ellos son quienes están entonces un poco detrás de la comunidad Global Shaper, al menos acá en la ciudad de Quito? Sí, no, porque ellos nos dan los lineamientos, pero realmente nosotros somos una comunidad que nos autorregulamos. Nosotros tenemos una estructura propia, tenemos un curador, un vicecurador, que son los líderes, y luego cada proyecto tiene un líder, un co-lead, tenemos un departamento de finanzas, estamos constituidos con personalidad jurídica, como una organización sin fines de lucro, entonces realmente nosotros nos autorregulamos. Pero eso ustedes lo hacen de manera completamente privada y con la alianza internacional, ¿o también existe algún tipo de vinculación con estamentos del Estado? No, es totalmente privado y lo hacemos como voluntariado. Bueno, son cerca ya mismo de ser estos 10 años de presencia en nuestro país, en la ciudad de Quito. ¿Es posible de alguna manera hacer una evaluación del trabajo realizado en este tiempo? Sí, la verdad, sí. Creo que como comunidad hemos crecido bastante. Nosotros somos una de las comunidades de las diferentes que hay en las diferentes ciudades, una de las más maduras. Tenemos ya 50 miembros. Nuestra estructura es realmente un ejemplo para otras ciudades. Hemos realizado proyectos diversos. Tenemos proyectos en temas para las mujeres, que trabajamos con chicas de colegios, que se llama Empodera. Tenemos proyectos con el medio ambiente, Campeones del Ambiente. Tenemos un nuevo proyecto que se enfoca en temas de movilidad humana. Tenemos proyectos de emprendimiento, empleo, liderazgo. La verdad, tenemos temáticas muy variadas y creo que hemos podido impactar positivamente en nuestras comunidades. Y realmente somos jóvenes que creemos que nosotros somos el futuro del mundo y también estamos dispuestos a contribuir y tomar acción para cambiar las cosas. 2020 fue un tiempo en el que muchas actividades se paralizaron. En el caso de la educación, se tuvo que transformar, no se detuvo completamente, pero se transformó, se adaptó para las condiciones de la pandemia. En el caso de ustedes como Global Shaper, ¿detuvieron las actividades o también se tuvieron que transformar? Sí, la verdad es que el 2020 fue un año complejo, pero la verdad, como los diferentes sectores y las diferentes empresas, nosotros tuvimos que adaptarnos. Específicamente te cuento el proyecto que yo lidero, que es Wambra Emprende. El proyecto nace en el 2018, nace como un concurso intercolegial de emprendimiento. En el 2019 se hace una segunda edición igual del concurso y en el 2020 nos vemos imposibilitados de realizarlo por la emergencia sanitaria. Pero adaptándonos a toda la situación, nosotros decidimos hacer una serie de conversatorios, unos Facebook Lives, en los cuales nosotros lo que hacíamos era conversaciones, tanto con profesores, con alumnos, como con padres. Entonces, la idea era que los chicos puedan conocer un poco más de sus profesores, recibir consejos, escuchar a otros chicos, inspiraciones de casos de éxitos de chicos que han emprendido, cómo ha sido su camino en el emprendimiento juvenil. Y realmente fueron espacios muy interesantes en los cuales tuvimos bastantes views en Facebook, en redes, y los chicos también quedaron bastante contentos. En el 2021, claro, la situación vemos con mayor perspectiva, la situación está mucho más controlada y venimos ahora con una nueva edición totalmente renovados, con la edición Líderes Z, que deja atrás el enfoque anterior, que era ser únicamente un concurso intercolegial de emprendimiento, a hacer un programa de formación, a hacer un programa integral. Ahora nosotros nos enfocamos y creamos un proyecto específicamente para esta generación, la generación Z. Amigos, sí, por favor, ¿querías completar la idea? Sí, no, únicamente que realmente esta edición se enfoca en las características únicas y realmente en la esencia de esta nueva generación, y la hemos diseñado específicamente para ellos. Karina Gabela nos acompaña esta mañana. Ella es el lead del proyecto Wambra Emprende. Esto es parte de Global Shaper Quito Hub, y esto va a tener ya más cerca de 10 años de trabajo aquí en nuestra ciudad. Y estamos conversando sobre los proyectos que han llevado adelante y que se vinculan con los estudiantes. Muchos de los proyectos que usted nos ha mencionado en esta mañana tienen relación con el liderazgo, con el emprendimiento. Y cuando hablamos de emprendimiento, nos relacionamos directamente a la generación de negocios, ¿no? A la inmersión de los jóvenes en el mundo económico. ¿Por qué apostar por ese lado cuando generalmente se habla de estudiantes? Es que los estudiantes estén en la academia, en su formación, porque están en ese momento de la vida en el que tienen que adquirir conocimientos. Pero la propuesta de ustedes es que también a la par de esa formación puedan ir conociendo el mundo real del emprendimiento, los negocios, finanzas seguramente. ¿Por qué esa alternativa? Bueno, te cuento un poco. Nuestro programa se enfoca en que los chicos adquieran y conocimientos del emprendimiento, que sean transferibles a otras áreas. Entonces, no necesariamente nosotros sabemos que el camino no necesariamente es que todos los chicos tienen que emprender o van a emprender, sino que lo que nosotros queremos es prepararles de la mejor forma para el futuro, para su vida postestudiantil, que ellos obtengan conozcan estructura, cómo formar, analizar los posibles conflictos, pensamiento crítico, conozcan su entorno, su comunidad, se conozcan a ellos mismos, conozcan las nuevas tendencias de temas de tecnología, innovación, cuarta revolución, puedan desarrollar un poco sus habilidades de liderazgo, aprendan un poco trabajo en equipo, resolución de conflictos, negociación. Entonces, realmente lo que nosotros usamos y el proyecto se enfoca en que ellos adquieran todas esas habilidades y destrezas que forman parte tanto del liderazgo como del emprendimiento y pueden ser transferibles a cualquier otra área. Nosotros queremos que este programa les sirva para que ellos puedan explorar diferentes áreas, y esto les ayude también en la toma de decisiones, porque son chicos que están próximos a graduarse, sea en este año o sea en los próximos 2 años, y es bueno que ellos se expongan a diferentes áreas y puedan realmente de expertos, de otros compañeros, de otros colegios, poder explorar un poco más. Perfecto, hablemos entonces de la propuesta de este año, el Líderes Z. ¿Cómo está constituida y cómo es la convocatoria, por favor? Bueno, te cuento un poco. El proyecto va a iniciar a mediados de octubre. Las convocatorias ya las hemos cerrado. Ya las hemos cerrado las convocatorias. Hemos trabajado con 2 convocatorias, tanto una abierta, que los chicos se podían inscribir accediendo a redes sociales, y también otra que era a través de nominaciones de los colegios. Pero vamos a tener una segunda edición que va a iniciar a finales de febrero o en marzo, por definir. Y los chicos que no pudieron participar en esta edición la podrán hacer en la segunda. ¿En qué consiste? Son 2 ediciones que las haremos en el año escolar 2021-2022. Y al final del año, en mayo, nosotros vamos a hacer una feria. Esta no va a ser una feria como únicamente los chicos puedan ir y ver los folletos, conocer qué universidad y qué carrera, sino que queremos que esta sea una feria vivencial, en las cuales ellos tengan stands, donde puedan conversar con alumnos que estudian la carrera que les interese, con profesores, con decanos, que puedan explorar también qué es una charla, por ejemplo, de temas de inteligencia emocional, temas de tecnología, de marketing digital. Entonces, que ellos puedan como que experimentar por un día qué es los temas de actualidad importantes en cada una de las áreas que ellos posiblemente podrían estudiar. Perfecto. Y entonces, ¿en qué cambia la propuesta desde el 2018 con Líderes Z a las anteriores propuestas? ¿Hablamos de un acompañamiento más íntegro? Sí, en realidad este es un, nosotros lo podríamos llamar que es un programa de formación. Anteriormente fue únicamente un concurso de emprendimiento. En este, en cambio, va a tener una reunión de 12 semanas, en las cuales los chicos tendrán sesiones presenciales y virtuales, y tendrán entre charlas teóricas, dinámicas, actividades, trabajo en equipo, proyectos en grupo, presentaciones. Y lo cual, esto es mucho más integral que las ediciones anteriores, que únicamente se enfocaba en un concurso de emprendimiento. Tienen ya a los ganadores. Ahora, ¿cuál será el cronograma de actividades que estarán emprendiendo hasta finalmente poder conocer a los finalistas, por ponerlo de esta manera? Porque tengo entendido que al final habrá un pitch de cada una de las ideas de ellos. Sí, te cuento un poco. Los chicos inician con el módulo 1 y 2, que se enfocan en yo lidero y yo soy. Que son unos módulos bastante de introspección, de conocerse ellos mismos, de temas de liderazgo, de negociación. Pero luego los dos últimos módulos, yo actúo y yo innovo, son módulos mucho más prácticos, en los cuales los chicos van a desarrollar una idea de negocio social, van a poder trabajar en equipo, desarrollar como que cómo, por ejemplo, organizar un FOBA, la presentación, cuál sería el plan de negocios, y finalmente el programa concluye con una sesión de clausura en la cual ellos tendrán que presentar su proyecto a un jurado, y también habrá la ceremonia de premiación con un speaker que dará un discurso. ¿Cómo ha estado la convocatoria? La verdad nos ha ido bien. Hemos tenido bastante aceptación de los chicos, hemos tenido bastante interés, y ha sido difícil escoger a los seleccionados, y estamos próximos en los próximos días. ¿Cuántas personas han estado postulando? La verdad no te sabría decir el dato porque yo no estoy encargada de las postulaciones, pero si no me equivoco, más o menos tenemos unas 70, 80 postulaciones. ¿Y de esas cuántas serán los seleccionados? Nosotros vamos a tomar 30 únicamente. Perfecto, entonces serían los 30 con los que van hasta marzo 2022, ¿es así? No, únicamente hasta los primeros días de febrero. Ah, perfecto. Entonces ahí ya podrán cerrar ese ciclo y abren ahí la convocatoria para la otra jornada, ¿no? Sí. Y bueno, un poco en el seguimiento de cada uno de estos casos, ¿qué es lo que han podido ustedes encontrar de las personas, los chicos que han decidido ser parte de este proceso de formación y que seguramente ha habido ideas? La verdad son perfiles bastante variados, chicos de diferentes áreas, con bastantes intereses diferentes, pero sobre todo son chicos que se demuestran su compromiso, demuestran la pasión, demuestran esas ganas de querer trabajar en ellos mismos, de ser mejores, de prepararse para el futuro. Y eso es realmente una de las cosas que nosotros era muy importante, ver ese compromiso, ver esa motivación. ¿Y con qué ideas se han encontrado? Como hablamos de innovación, seguramente habrá muchas, ¿no? Pero quizás las más llamativas que le salten a la mente. No, en realidad no es. Nosotros no buscábamos chicos que tengan ya ideas de proyectos, sino que lo que nosotros buscábamos eran chicos que tengan esa motivación de trabajar en ellos mismos. Y no necesariamente era un requisito que tengan una idea, sino que lo importante es que ellos trabajen en ellos y le desarrollen durante el proyecto a esa idea. Global Shaper, en este caso, ¿se apuesta todo en Líderes Z o también tiene otros frentes de trabajo en simultáneo? Sí, Global Shaper tiene otros proyectos. Somos alrededor de 6-7 proyectos que se encuentran activos en este momento, de temas bastante variados. Como te contaba anteriormente, tenemos campeones de ambiente, temas de medio ambiente, tenemos también el proyecto Empodera, que trabaja con chicas de colegios, en temas de empoderamiento a la mujer, liderazgo femenino. Tenemos también el proyecto de movilidad humana, que nosotros estamos trabajando con personas que están en situación de refugiados, que quieren regularizar su estatus migratorio. Esos son algunos de nuestros proyectos. Bueno, perfecto. Entonces ahí tiene la gente toda la información sobre esta iniciativa que tiene varios años en nuestro país, Global Shaper Quito, y que ahora están trabajando con esta propuesta, Líderes Z. Y para la gente, para conocer sobre esos otros proyectos que nos acaba de mencionar, ¿en dónde les encuentran? Sí, nos pueden seguir como Global Shapers Quito, tanto en Instagram como en Facebook. Y nosotros estamos constantemente publicando novedades, nuevas convocatorias, charlas, seminarios relacionados a nuestros diferentes proyectos. ¿Y tenemos algún evento que llame la atención por estos días, que esté próximo al menos? En este momento estamos por arrancar únicamente con Wambra Emprende. Uh-huh. Nosotros también quiero contarte un poco, nosotros hemos sido elegidos para ser la sede de un evento regional de la comunidad que se llama Shape Latam. Entonces, en diciembre vamos a jóvenes que realizan la misma labor que nosotros, pero en sus diferentes ciudades en toda la región de las Américas. ¿Quito será la sede? Quito va a ser la sede del Shape Latam 2021. ¿Lo van a hacer de forma virtual y mixta o presencial? Va a ser de una modalidad mixta. Ah, perfecto. Entonces, seguramente habrá mucha gente que llegará acá a la ciudad de Quito para compartir sus experiencias, y otras que se conectarán a través de las facilidades del internet. Nosotros simplemente nos queda agradecer en esta mañana a Karina Gabela. Ella es lead del proyecto Wambra Emprende, con quien hemos conversado sobre este trabajo que llevan adelante en nuestro país, y la edición de este 2021 de Líderes Z, que también habrá otra convocatoria para el mes de marzo en 2022 para aquellas personas que se quedaron por fuera. Los llamados a esto son adolescentes de primero a tercero de bachillerato. Muchas gracias, Karina, por acompañarnos. Muchas gracias, Darío, por el espacio, y les invito a que nos sigan en redes sociales.